Hola y bienvenido a Mi Modo de Vida. Mi nombre es Margot Tomé y estoy aquí porque me apetece ayudar a la gente a llegar a ser delgada como yo soy. Y no solo adelgazar unos cuantos kilos, sino a ser delgada para siempre. Adelgazar unos kilos y mantener ese peso que para ti es el peso ideal. Por eso hoy os voy a contar pues lo que he comido y lo que he desayunado, y así podréis ver que no es tan complicado hacer una vida saludable y comer sano. Hoy es martes y empecé el día con un desayuno bastante fuerte. Yo normalmente desayuno fuerte. Entonces el desayuno consta de un café, una tortilla de salvado y de semillas de lino. Os digo que la tortilla la hago con una cucharada de semillas de lino y dos cucharadas de salvado de trigo. Un huevo, lo bato y lo meto en el microondas un minuto. Y ya tengo una tostadita de pan, podrías pensar, o una tosta, una tortillita, puedes llamarlo como quieras. El caso es que está muy rica y la puedes mojar en el café. De desayuno me he tomado también un kiwi, una naranja y cuatro lonchas de jamón y dos lonchas de queso Edam. Esto es lo que tomé de desayuno. A lo largo de toda la mañana fui tomando café o agua. Ahora pasemos a la hora de la comida. Tomo carne picada. La carne picada solo la hago pues con un poquito de aceite y dejándola en la sartén pues un rato. Le echo sal, le echo pimienta y le puedo echar ajo en polvo o perejil. Aparte lo acompaño esta carne con una ensalada que es de lechuga, de un tomate y un poquito de apio. También le añado pues un trozo de tofu. El tofu, tener cuidado porque llena mucho. Entonces, si tomáis carne, al final son muchas proteínas lo que estáis tomando y os podríais llenar demasiado. Mientras como tomo agua, no bebo otro tipo de bebida. Y después me tomo un tazón estilo tamaño yogur de kéfir de leche, con cuatro nueces. Y acabo, en vez de tomarme un café, que ya tomé durante toda la mañana mucho café, me tomo un vaso, una taza de 250 centilitros de leche de soja. Tened en cuenta que todo lo que tomo es sin azúcar, así que cuando voy a comprar leche de soja me fijo muchísimo en que no tenga azúcares añadidos, o lo mismo cuando compro el salvado de trigo, veo que solo sea salvado de trigo, no tiene mucho más. El salvado de trigo además os ayuda a ir al baño y bueno, y la leche de soja a mí me gusta mucho, sobre todo porque me llena. El kéfir es genial. A mí yo creo que me ha mejorado mucho el sistema inmunológico. Eso es lo que dicen que hace, pero es que yo creo que lo he experimentado. Cuando no tomaba kéfir tenía pues más catarros, más infecciones de orina. Bueno, a mí me va muy bien y realmente no es necesario tomar kéfir. Te puedes tomar un yogur, pero a mí me va muy bien. Yo he comprado unas perlas de kéfir hace pues año y medio ya. Y me duran y las voy cambiándole la leche, se hace como un yogur al cabo de 3 días. Bueno, hay unas instrucciones cuando compras las perlas, pero bueno, que es muy fácil hacer el kéfir de leche. Es un poco ácido y no le gusta a todo el mundo, eso sí. Yo desde luego no le añado ningún edulcorante. Y solo me falta contaros lo que es la cena. Aún no he cenado, pero me voy a tomar una ensalada, pues eso, con lechuga, con apio, la podéis hacer de espinacas o con una mezcla de verduras estilo canónigos o rúcula, y una lata de atún. Una lata de atún en aceite de oliva, y la he hecho incluso con aceite de oliva. Le añado sal y vinagre. Vuelvo a tomar un tazón de kéfir del tamaño de un yogur y nueces y leche de soja. Y eso es todo lo que como yo en un día, por ejemplo, un martes. Os seguiré contando mis dietas diarias para que veáis lo fácil que es cocinar haciendo una dieta saludable. Para completar un martes saludable es necesario hacer un poco de ejercicio. Así que os cuento el ejercicio que he hecho hoy. Fui a pasear en mi tiempo de descanso en la oficina, pues paseo 15 minutos a paso rápido. Y bueno, la verdad es que no es mucho ejercicio, pero en la oficina no tengo mucho más tiempo para ir a pasear. Pero ahora por la tarde sí me pondré las mallas y la camiseta de deportes y me descargaré o miraré en internet un vídeo de 20 minutos para hacer ejercicio, principalmente tonificación, ya que ayer estuve andando y haciendo un poco de ejercicio aeróbico. Es tan fácil como coger un vídeo de YouTube, que los hay estupendos, y ponerte a hacer 20 minutos de ejercicio. Ya miras en el vídeo la duración del ejercicio y dependiendo si has hecho el tren superior el día anterior, hoy harás tren inferior, es decir, las piernas, glúteo, cuádriceps, gemelo, o si no, si has hecho ya pierna, pues te coges uno para el tren superior, que puede ser de tríceps, de hombro, de espalda. Os contaré más adelante sitios donde, webs donde podéis ver ejercicios para hacer, pero yo, por ejemplo, hoy os recomendaría que fueseis a Gym Virtual, a los vídeos que tienen en YouTube. Ahí están, hay un montón de vídeos y es fácil encontrar pues la rutina que quieres hacer, dependiendo de la parte del cuerpo que quieras trabajar. Otra cosa que puedes hacer es ponerte canciones. Si hoy no te ves preparada para hacer ejercicio, te pones canciones y bailas. Es una manera de moverte y es mejor que estar sentada en el sillón. Yo recomendaría hacer como mínimo 20-30 minutos y ir aumentando progresivamente el tiempo que estamos trabajando esto. A lo mejor me hago también unas pesas, pues cojo unas pesas y hago ejercicios. Si hago ejercicios de pesas, lo que hago es decidir si hago tren superior o tren inferior, igual que antes con los vídeos de YouTube, pero después me programo para hacer cuatro ejercicios básicos, y lo que cojo son, hago cuatro series también con repeticiones, pues entre 10 y 15 repeticiones. Es una manera también de hacer ejercicio, lo que pasa que para mí es bastante más aburrida porque al final tengo que pensar yo los ejercicios que hacer y tengo que ir contando yo y se me hace todo mucho más pesado. Yo por eso recomiendo que veáis vídeos de YouTube para hacer ejercicio, que al final estás viendo como una profesional, porque esta gente hace los vídeos en general muy bien, con un escenario muy bien preparado, todo muy medido y además bien evaluados de los ejercicios que hacer en cada momento. Esa es mi recomendación. Eso es todo por hoy, martes. Y os espero en Mi Modo de Vida, soy Margot Tomé, en la web spanishparaextranjeros.com/Margot Tomé. Ahí tenéis un montón de recetas, de trucos para adelgazar y ejercicios que podéis hacer. ¡Hasta el próximo programa!